Ok, antes que nada, muy buenos días, compañeros. Nosotros los manifestamos por el del alojamiento del mercado. De antemano tuvimos muchos problemas con este presidente que ha estado ahorita queriéndolos quitar de donde estamos vendiendo, cosa que nosotros de ahí vivimos. Antemano, ya ve que ahorita la crisis está muy dura, de eso vivimos nosotros, de nuestra venta. Otra cosa que sobre los impuestos, que a veces no llega uno a vender por motivos y razones X, y sin embargo los quieren cobrar también los días que no hemos llegado a trabajar, a elaborar. Entonces yo veo injusto esa acción que están tomando los fiscales contra nosotros los vendedores ambulantes. Entonces yo no sé si exista algo así, un papel donde diga que se va a cobrar los días que no llegue a elaborar uno, o no sé, pero ellos se están poniendo muy groseros a veces con nosotros los vendedores. Nosotros no queremos tener más problemas, sobre todo con el señor presidente, que debe de ser comprensivo que también nosotros tenemos, mientras no está el mercado, tenemos que seguir vendiendo para el sustento de nuestra familia. Es lo que opino yo sobre esto que está pasando. Hay que estar en la lucha también, porque somos seres humanos, tanto uno como los otros, y que defiendan sus derechos también como cualquier persona. Más que nada eso les comunico, y que se unan a la lucha por si lo están molestando, y es que seguir adelante.